Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la 25ª edición de Pan y Circo, la 10ª de la era Mariano y la 7ª de este 2012, que hoy celebra el Día de la Mujer Trabajadora, jornada que seguramente todas las mujeres que trabajen y que no aplaudirán cada mañana por el simplemente el hecho de despertarse. También aplaudimos a aquellas que luchan especialmente contra un sistema que nos precariza, que nos invisibiliza y que no nos reconoce, que nos recorta, nos exprime y nos roba hasta las vísceras. Así se lee hoy en el manifiesto que ha preparado la Marea Violeta, que esta tarde sale en bloque crítico a la manifestación que organiza la Comisión Feminista bajo el lema "Ni un paso atrás en nuestros derechos, ahora más que nunca, revolución feminista". Una manifestación que comienza aquí en Madrid a las 8 en la Plaza Jacinto Benavente y que transcurrirá por las calles de Madrid del centro hasta Atocha, aunque en el resto de España hay muchas convocatorias también en otras ciudades y a nivel mundial, porque así lo es la solidaridad entre las mujeres. Así que muchos temas para tratar esta tarde, por lo que sin entretenernos vamos a abrir las arenas de sol para dar rienda suelta a nuestros gladiadores y nuestras gladiadoras o gladiadoros, o no sé muy bien cómo hay que decirlo. El uso del lenguaje va a ser hoy un tema de debate y lo trataremos de abordar desde diferentes perspectivas, como el lenguaje es cómplice de las estructuras de nuestra sociedad. Veremos cómo son, nos preguntaremos hasta qué punto es machista o no, si lo somos nosotros, si somos capaces de responsabilizarnos de esta desigualdad y atacarla de raíz, cómo la perpetuamos desde la ley, desde la política, desde los medios, cómo acabar con la violencia de género, también con la violencia sexual. Sara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos y a todas. Cuestiones casi limitadas las que vamos a plantearnos hoy aquí, así que os animamos todos a abrir bien las orejitas porque nuestros gladiadores, o gladiadoras, como queramos decirlo, ya están listos para darlo todo. Se trata, bueno, hoy en Pan y Circo vamos a tener a Irene García Rubio, periodista y representante del colectivo Pandore Mirabilia, June Rodríguez, directora de la revista Pícara, y a José, de Difusión en la Red, desde la Campada Sol. Así es, están ya las puertas abiertas para ellos. Con ellos hablaremos de mujer y sociedad. Y en la segunda parte del programa también le dedicaremos a hablar de prostitución. Hablaremos de esta forma de agresión a las mujeres en ocasiones o no, es voluntaria, está diseñada solo para hombres, es algo que se ejerce por gusto o eso es un tópico. Con la crisis la prostitución aumenta, previene la violación, hay que abolirla, no. Bueno, así es. A partir de las 7 abrimos micros a la Plataforma Estatal de Organizaciones por la Abolición del Fenómeno de la Prostitución, al colectivo EITARA y a la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo y también pues a la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne. Así trataremos de analizar la situación del actual del oficio más antiguo del mundo. Y además abrimos el foro romano donde nos preguntaremos para qué sirve este día, si es preciso señalar un día para la mujer. Y también no nos olvidaremos, como cada jueves, de dar de comer a nuestros leones. Por supuesto, alimentaremos a nuestros leones particulares para cerrar la sesión de hoy y os pedimos ya que nos alimentéis vosotros a nosotras y a través de las redes sociales, del Twitter y el Facebook, pues nos contéis todo lo que queréis contarnos a nosotras. Pues ahí, Sara, te esperamos para que nos comentes todo lo que se dice a través de las redes sociales, dando también las gracias a Alba Villanueva, que nos ayuda con la producción. Así que si Fossi desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. Tan tan, llaman a la puerta otra vez, ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada. fuerte y diré, fue ayer, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, coger. Que no sale sola, que no me da la gana, dice que si no se droga, dice que no siente nada. Bien, pues son las 6 y 10 de la tarde y abrimos ya las arenas de Ágora Sol para dar paso a nuestro debate. Y saludamos aquí en la mesa a Irene García Rubio. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes, Sofía. Bueno, pues Irene, para quien no la conozcáis, es periodista, viene en representación del colectivo Pandora Mirabilia, que es un experimento de comunicación y género. En realidad es una cooperativa de trabajo. De comunicación y género, sí. Uh-huh. Y también como representante también del colectivo El Periódico Diagonal, donde también colaboras. Bueno, como integrante de Diagonal. Integrante de Diagonal. Bueno, pues bienvenida a Pan y Circo. También saludamos al otro lado del teléfono a June. June, buenas tardes. Hola, buenas tardes. June Rodríguez. Fernández, es periodista también y es directora de la revista feminista Pícara. Eso es. Buenas tardes, June, bienvenida. Bueno, pues con ellas dos, de momento, esperando a que José se incorpore a la mesa, vamos a tratar varios temas que están en debate social. Por lo menos hay un debate público en torno al papel de la mujer en la sociedad, y hay muchos temas que tocar. No sé si podemos empezar por el lenguaje, que ha sido polémica esta semana por uno de los académicos de la Real Academia Española, que ha criticado algunas guías que aconsejan cómo utilizar el lenguaje para que la mujer sea más visible. No sé vosotras cómo os habéis tomado esta polémica, cómo la habéis vivido. Irene, por ejemplo. Bueno, yo he de decir que no me leí el artículo hasta ayer, que fue cuando, como nos invitasteis al programa, pues dije, bueno, me lo voy a leer porque ha habido tanta polémica que debe ser terrible. Y luego cuando me lo leí, pues me sorprendió porque yo pensaba que iba a ser mucho más bestia. En el fondo, bueno, sí que tiene cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, que yo me imaginaba que iba a ser mucho más terrible. Y bueno, o sea, yo creo que no tampoco me parece algo muy nuevo las críticas que hacen, sobre todo porque además me parece que hace una visión un poco caricaturizada de lo que proponen en general la gente que defiende un lenguaje no sexista. O sea, que creo que en vez de debatir de igual a igual con los argumentos de estas personas, lo que hace es como caricaturizarlos, y entonces claro, es mucho más fácil así rebatirlos, porque no, como que ataca a la caricatura. No sé si me estoy explicando, pero... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, claro, él ha jugado bien, entre comillas, ¿no? Respecto a que cualquiera que lo lea, como dice Irene, no es que diga unas salvajadas de la leche, lo que pasa es que lo que hace es elegir las malas prácticas que incluyen esas guías, quedarse solo con ellas, y de esa forma al final lo que está haciendo es negar la mayor, ¿no? Porque mostrando solo esa parte de la realidad, del abordaje que se está dando al uso no sexista del lenguaje, al final está desacreditando todo el trabajo que estamos haciendo por un lenguaje más inclusivo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algún momento dice que estas guías se elaboran sin el asesoramiento de lingüistas, que yo es algo que en el caso de las guías concretas no he visto si es verdad o no, pero lo cierto es que no, al mismo tiempo no está reconociendo que sí que hay lingüistas muy reconocidas como Mercedes Bengochea que están haciendo un trabajo en este sentido, ¿no? Entonces puedo estar de acuerdo, ¿no?, cuando dice que las guías se hacen malas recomendaciones, como puede ser el uso de las arrobas, uh-huh, o un uso excesivo de las repeticiones, nosotras, nosotros y demás. Con eso puedo estar de acuerdo, pero el problema es que la RAE, esta primera vez que se posiciona, no reconoce en ningún momento que el masculino genérico es un problema, no reconoce que la lengua castellana se está utilizando de forma androcéntrica y se limita a criticar lo que se hace mal en vez de rescatar o poner en valor lo importante que es hacer un uso inclusivo de la lengua, ¿no? Permitidme que saludemos también a José, que se acaba de incorporar a la mesa ahora mismo. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. José participa en la Comisión de Difusión en Red de aquí de Madrid, de Acampada Sol, y le hemos invitado también porque es una persona muy sensibilizada con estos temas. Es un hombre, pero a pesar de ser un hombre, hablas en femenino. Bueno, no siempre. No siempre. Tampoco lo tomo como una disciplina férrea, ¿no? Pero sí que a veces me sale. Me sale hablar de persona, que es una palabra de género femenino, y a veces me sale también hablar en femenino. ¿Y qué impacto causa en tus interlocutores? Bueno, a mi madre no le gusta nada. Pero generalmente el impacto es simplemente una cuestión, una pequeña sorpresa. Y evidentemente el mensaje se entiende. Pero se entiende como una especie de una pequeña disrupción de la comunicación que hace que algo chirríe, ¿no? Hay algo ahí que de repente no va bien en lo que yo estoy diciendo, porque pues efectivamente yo soy un hombre y entonces la cuestión es que eso se pone como de relevancia, que hay algo que no va bien, ¿no? Y si alguien pregunta, pues es una ocasión maravillosa de explicar que no solamente hay una incorrección o una incorrección gramatical en lo que yo digo, sino que también hay otro montón de incorrecciones de todo tipo en el mundo en que vivimos, y todo el mundo hacemos a veces la vista gorda, ¿no? Sí, porque la verdad es que el lenguaje quizás es la punta del iceberg. No sé cómo lo veis vosotras, porque para vosotros, ¿cuál es la importancia que tienen los sistemas de sexo y género en la configuración de nuestra sociedad? A mí me parece que no se nos puede pedir que aceptemos acríticamente esto de que el masculino incluye al femenino, ¿no? Porque al fin y al cabo eso está transmitiendo un mensaje a las personas de que el masculino es lo equivalente a lo universal y es lo equivalente a lo neutro, ¿no? Que es lo que se ha estado repitiendo machaconamente. Es decir, que el género gramatical no tiene nada que ver con el sexismo, sino que, bueno, por algún motivo que no se explica, en castellano lo correcto es usar el masculino como genérico, ¿no? Entonces yo creo que no, que tenemos que decir que eso no es casual, que eso es una norma que se consolidó en una época en la que las mujeres no estábamos en los espacios de toma de decisión, que aún hoy en la RAE las mujeres son una pequeña, vamos, una minoría total, ¿no? Entonces, bueno, que hay que hacer insumisión a esto. Pero aún así, si me dejáis comentar un momentillo, yo como periodista también me cabreo mucho con estos temas, porque al final siempre se muestra que somos quienes defendemos el uso no sexista del lenguaje, quienes lo entorpecemos y lo utilizamos mal, y en cambio quienes usan el masculino genérico hablan bien, ¿no? Y yo hoy, por ejemplo, me he encontrado dos ejemplos que voy a comentar rapidito. Uno es en El Mundo, que ponen una foto de Angela Merkel en el supermercado y ponen como pie de foto: Angela Merkel en el supermercado como un alemán más. Uh-huh. O sea, yo veo eso y me chirría. Y luego oyen Ana Blanco en los informativos, ha dicho, en el accidente de Argentina tal, ha habido cuatro, bueno, me estoy inventando las cifras, sí, porque no me acuerdo, pero cuatro personas muertas y 28 heridos. O sea, son dos ejemplos de cómo el uso del masculino genérico de forma sistemática confunde, porque Angela Merkel no puede ser un alemán más, ¿no? Porque es una mujer. El otro día también vi en un post una mujer hablando sobre las tetas, sobre la importancia que tienen las tetas, bueno, cómo se vive en la pubertad cuando te salen los pechos y demás, y decía, uno no está preparado para que le salgan pechos de un día para otro. Y no sé si me explico, pero realmente el masculino genérico, cuando se abusa de él, eso también es una forma de utilizar mal el lenguaje y de confundir a la gente, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos normalizado. Desde luego que los medios de comunicación inculcan representaciones, ¿no?, y modelos de género que son los hegemónicos ahora mismo y referencia, ¿no? Son la referencia para la ciudadanía. No sé también cómo desde el Diagonal quizás abordáis este tema del lenguaje. Pues bueno, a mí lo que me pasa muchas veces con estos debates es como que tengo la sensación de que se centran siempre como en lo más llamativo, ¿no? Como que es el lenguaje, si decimos nosotros y nosotras, y el resto parece que se obvia, ¿no? Que parece que uno ya cubre el expediente o una cuando dice, porque compañeras y compañeros, y el resto de su discurso como no se presta atención, ¿no? Cuando muchas veces pues también eso se deja de lado. Y bueno, por la referencia al periódico, pues ahí somos conscientes de que pues no siempre se puede meter, como decía June, el masculino y el femenino. Y entonces por lo que abogamos es un poco por echarle un poco de imaginación y por hacer uso de los genéricos, como por ejemplo la ciudadanía, en vez de decir ciudadanos y ciudadanas, o palabras que de alguna forma sean inclusivas de los dos géneros, ¿no? Y yo creo que sí, que la cuestión es echarle un poco de imaginación, que yo creo que es lo que no contemplaba este académico de la lengua, Bosque, en su artículo, que parecía que era todo como súper dogmático, y es como, bueno, pues hay que ser un poco flexibles. Aquí yo no veo ninguna guía que sea tan dogmática como él las pintaba. No sé, también mencionabas antes, June, hablabas de androcentrismo. No sé muy bien a qué te referías con eso. ¿Lo puedes explicar un poquito más a nuestros oyentes? Justo eso iba a comentar, que el problema, Bosque lo reduce todo al tema del masculino genérico, pero nosotras siempre decimos que no se trata de que el lenguaje sea sexista, sino que hacemos un uso sexista del lenguaje, ¿no? Entonces, la prueba es que en euskera, si alguien que nos escucha sabe euskera por un casual, o bueno, por cultura general, igual sabéis que en euskera no existen el masculino y el femenino, ¿no?, sino que todas las palabras son neutras. En cambio, en euskera también se hace un uso sexista de la lengua, como por ejemplo cuando nombras al padre y a la madre, siempre es padre-madre, tío-tía, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo, a mí no me parece, yo por ejemplo soy una persona bastante abierta a usar el masculino genérico de vez en cuando, creo que tampoco es algo terrible, y en cambio suelo poner el foco en eso, en plantearnos que cuando hablamos podemos estar reproduciendo ese androcentrismo que tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, que el sujeto de referencia sean los hombres, ¿no? Y luego esto se ve no solo en el uso del masculino genérico, sino en otras asimetrías que aparecen todo el rato en los medios, como por ejemplo referirse a Mariano Rajoy como Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María como Soraya, por ejemplo, hablar de que hablar de los hombres del Real Madrid, por ejemplo, ¿no?, los hombres, pero las del equipo femenino son las chicas. Es decir, que el tema me parece mucho más complejo que el tema del masculino genérico, y que creo que habría que empezar por reconocer eso, ¿no? Incluso, bueno, yo dinamizo de vez en cuando talleres sobre este tema y solemos poner diferentes ejemplos de cómo, por una parte, cuando se usa el masculino genérico, las personas nos vamos a imaginar a hombres. Es decir, si yo digo, este tema lo está llevando mi abogado, todo el mundo se va a imaginar que mi abogado es un hombre, ¿no? Uh-huh. Por mucho que la gente se empeñe en decir que es correcto que una mujer se nombre a sí misma como abogada. Y por otra parte, bueno, hacemos otra serie de ejercicios en los que se ve que incluso cuando no hay marca de género, la gente tiende a imaginarse a hombres. Por ejemplo, si yo digo que Gómez y Pérez son dos pianistas de prestigio, es probable que la gente se imagine a hombres en vez de a mujeres, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ejercicios para primero ser conscientes de que el androcentrismo está en nuestra cabeza y que eso se refleja en cómo hablamos. Sí, porque de hecho es cierto que el debate muchas veces se centra en la gramática, pero yo no sé si son los lingüistas los que tienen que poner las normas o somos las personas y si somos realmente, somos capaces de hacerlo, estamos preparados para asumir este reto. A ver, yo lo que pasa es que eso de los lingüistas lo dice muy bien García Calvo, ¿no?, que se declara enemigo acérrimo de la RAE, y dice que si hay algo que pertenece más a todo el mundo es la lengua, ¿no?, y que la lengua existe mucho antes que las normas que supuestamente pulen y dan esplendor a esa lengua, ¿no? Entonces, los lingüistas, en teoría, según mi entender, van por detrás de la lengua y no por delante, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido parece que la institución de la Real Academia tiene como una potestad de establecer las normas por las cuales la gente tiene que comunicarse, y la gente pasa olímpicamente de lo que dice la RAE. O sea, la RAE se adapta en teoría, en la práctica con unos 100 años de atraso, a lo que la gente va diciendo, ¿no? Entonces esas normas no deben de ser tomadas como tablas de la ley que trajo el señor Bosque. Bosque, que las trajo de la montaña, y eso es lo que hay que acatar, ¿no? Es decir, que simplemente, bueno, la RAE, que acepta una palabra como cocleta en 10 minutos de deliberación, pues no para mí personalmente no es el evangelio de los hablantes, ¿no? Y los lingüistas estudian la lengua, pero todo el mundo la hablamos, ¿no? Y la autoridad que tienen los lingüistas y las lingüistas, para mí hay que ponerla un poco en cuestión, ¿no? No, nadie me tiene que decir a mí cómo yo tengo que hablar en tanto en cuanto yo me haga entender, ¿no? Sí, además yo quería decir que también hay lingüistas que han trabajado el tema del lenguaje no sexista, ¿no? Como citaba antes June a Mercedes Bengoechea, o sea, que tiene un trabajo súper serio y importante desde el trabajo de desde el campo de la lingüística. O sea, que parecía el artículo este de Bosque que todos los lingüistas estaban de acuerdo con él. y en realidad pues yo creo que hay voces muy discordantes. Sí, incluso yo creo que la RAE es una institución especialmente conservadora para estos temas, pero en cambio la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que me imagino, quiero pensar que la RAE le tiene cierto respeto, fue fundada por Alex Grigelmo, que ya en los años 90 escribió un manual en el que dedicaba todo un capítulo al uso no sexista del lenguaje. Y la Fundeu, bueno, pues cuando yo le he planteado dudas a la Fundeu, tipo si existe la palabra empoderamiento, si es correcto hablar de visibilizar y demás, las respuestas siempre han sido positivas, ¿no? No sé, yo creo que de todas formas insistiría en eso, en romper con esta dicotomía de que la RAE y los lingüistas que están en contra del lenguaje inclusivo son las únicas personas amantes del castellano y que el resto pasamos del castellano y que lo estropeamos, ¿no? Y por otra parte, lo que decía el compañero de que la RAE siempre va con mucho retraso, en Pícara Magazine hemos publicado un artículo de María Martín Barranco en el que ella destaca que el tema del lenguaje inclusivo no es nuevo, sino que ya en la Edad Media en Francia se vio la necesidad de hablar de todos y todas, por ejemplo, o el caso de Olympe de Gouges, ¿no? Uh-huh. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero que lanzó la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Exacto. Dado que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano eran su nombre, o sea, en su nombre y en su contenido excluía a las mujeres, ¿no? Entonces, vaya, es algo que en diferentes países se ha revelado como una necesidad desde hace mucho tiempo, y instituciones que tienen el poder y que están dirigidas por hombres blancos de clase media alta y demás, pues son los que se empeñan en boicotear estos esfuerzos. Sí, y es que hablamos también pues de eso, de una realidad que muchas veces discrimina a la mujer, que la excluye y que no la visibiliza, y por eso está el movimiento feminista y la lucha feminista por recabar derechos para las mujeres, una lucha que es centenaria o milenaria ya, y que no para, sin embargo, muy criticada a veces, ¿no? Muchas veces se critica el feminismo, se critica como que la mujer quiere estar incluso por encima, o se critica como una lucha que no vale para nada. Son muchas las críticas que reciben los feminismos, y por eso existe un movimiento también antifeminista. ¿Lo veis vosotros así a veces o no? ¿Creéis que hay también gente que critica el movimiento, que no ve sentido a esta lucha de la mujer? Me criticas ahí, vamos, para aburrir. Pero yo creo, bueno, creo que parte en la mayoría de los casos de un desconocimiento. Y de hecho, el hecho de hablar solo de feminismo, cuando hay muchísimos feminismos, ¿no? Es como las izquierdas, que hay muchísimas corrientes, pues yo creo que, pues eso, parte del desconocimiento y de sentirlo como una amenaza, ¿no? Porque se dan unas visiones del feminismo que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, para mí la... Me parece que... Sí, perdón. No, adelante, June. Sí, no, iba a comentar que claro, que el tema de la RAE también me preocupó, porque al final el tema, hay ciertos personajillos antifeministas, como puede ser Arturo Pérez Reverte, que tienen bastante influencia en la sociedad y que han utilizado el tema del lenguaje no sexista pues como arma arrojadiza contra el feminismo, ¿no? Para desacreditarlo y ridiculizarlo. Entonces me preocupa que también la RAE al final haya optado por negar la mayor y por reabrir el debate en estos términos, porque al final el resultado ha sido volver a dar esta imagen de que las feministas nos dedicamos a chorradas, caricaturizarnos, dar pie a que la gente nos siga llamando feminazis, que es un insulto lamentable cada vez más extendido, y como decía Irene, es algo de fruto del desconocimiento, porque incluso la propia RAE, con lo casposa que es, como estamos diciendo, en su definición de feminismo y en su definición de machismo deja bien claro que no son conceptos paralelos, ¿no? Sino que machismo es la dominación masculina y en cambio feminismo es una lucha por la igualdad de los derechos, ¿no? Entonces, incluso quienes piensen que somos unas feminazis, que abran el diccionario y que lean algo que es innegable, ¿no? José. Sí, yo no, me parece que la clave, en cierto modo, la ha dado antes Irene con la cuestión de la amenaza, ¿no? Hay mucha gente que se siente amenazada por cualquier tipo de manifestación feminista, ¿no? Y eso está hasta cierto punto bien, porque quiere decir que efectivamente se reconoce implícitamente que se ponen en cuestión unos ciertos privilegios. y eso, que duela eso, digamos que en parte da la razón. Y por otro lado también creo que hay una parte, a mí me hizo pensar mucho en la acampada de Sol, cuando hubo esas tensiones lamentables al principio entre la comisión o grupo de trabajo de feminismo y alguna gente que pasaba por allí. Me hace pensar que tal vez hay una cierta carencia por parte los movimientos feministas a la hora de explicar ciertas cosas, y que tal vez también se es víctima de un cierto tipo de feminismo que en cierto modo hay gente que toma la parte por el todo y que contamina un poco todo el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, a mí también me parece interesante esa vía de reflexión sobre cómo hacer llegar el mensaje, no sin que nadie se sienta ofendido, porque eso es inevitable, porque se está poniendo en cuestión ciertos privilegios, sino sí que de alguna manera en la que se pueda comprender bien que no se trata de quitar unos privilegios para dar otros, sino simplemente de poner en cuestión las relaciones entre las personas y hacerlas más horizontales, ¿no? ¿Y pensáis que estamos, en general, la ciudadanía está preparada para asumir estos cambios? Pero si ya los ha asumido. Es que a mí lo que me parece, o sea, me hace mucha gracia, porque decir, sirve para algo, vamos, o sea, es la revolución que yo creo que más éxito ha tenido en el último siglo. O sea, solo cualquiera de las que estamos aquí, pensemos en nuestras madres o nuestras abuelas, la vida que llevaban, y vamos, si eso no ha sido una revolución, a las expectativas que tenemos nosotras ahora, que nos podemos plantear si queremos tener hijos o no, con quién queremos tener una relación o no, si queremos tener relaciones con mujeres, con hombres, o sea, que vamos, que creo que es tan claro que es que no es que esté preparada, es que ya hace tiempo que lo ha emprendido, ¿no? La sociedad. Pero, Nacha, a mí me gustaría contestar un poco, debatir un poco este tema de que hay feminismos que se han explicado mal y que puedan hacer pensar que se plantea que las mujeres tengamos más privilegios, porque que últimamente me preocupa que creo que hay un discurso como de separar, de diferenciar los feminismos buenos y los feminismos malos. Y como que la gente que usa el término feminazi, cuando les dices algo, te contestan, ya, bueno, yo no me meto con el feminismo que ha conseguido la emancipación de las mujeres, sino con esas feminazis que hoy en día reclaman más privilegios para las mujeres, más poder, o que son misándricas y van en contra de los hombres. Y me gustaría saber un poco dónde están esas famosas hembristas, porque desde luego en mi entorno, incluso los colectivos feministas más radicales, entre comillas, no tienen un discurso en ningún momento de que suponga la opresión ni la exclusión de los hombres. Entonces me preocupa un poco como que se decanta a ese juego, ¿no? Porque al final, yo qué sé, con mi madre, por ejemplo, si yo le digo, ama, o sea, es que, o sea, ¿por qué no reconoces el valor del feminismo? Si tú trabajas, llevas el pelo corto y tal, es gracias al feminismo. También me sale con ese discurso de, sí, las feministas de antes eran buenas, pero a las de ahora algunas se les va la olla y son hembristas, ¿no? Entonces yo creo que, joder, que estamos ante un movimiento muy sólido que sigue reclamando la igualdad de derechos en algunos casos, en otros casos, pues una diversidad, un reconocimiento de la diversidad y demás, pero en ningún caso veo. Bueno, el otro día en Facebook, Coral Herrera colgó un cartel en el que se decía que las feministas no pretendemos que los hombres sean maltratados, ni pretendemos cosificarles, ni nada de eso, y el machismo sí, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa esa tendencia a confundir feminismo con hembrismo, que es un hembrismo que yo no veo en mi entorno. Aunque yo creo que quizás lo que José se refería era a un feminismo institucionalizado, ¿no? O quizás a determinada instrumentalización por parte de algunos políticos de determinadas ideas feministas, ¿no? Más de cara a la galería y como un maquillaje para quedar bien, que luego en realidad tampoco tiene mucha más profundidad. Y desde ahí, precisamente desde la política, ¿cómo valoráis las medidas que se han tomado? Como por ejemplo poner más mujeres en las listas, o la ley de igualdad, o la ley de violencia de género. No sé cómo valoráis esos gestos por parte de la política en general, o qué tendría que hacer, cuál es la alternativa para imponer un papel a la mujer más merecido. A mí la verdad es que lo que hagan un poco los políticos me importa relativamente poco, ¿no? En términos de visibilidad y tal me parece muy bien, pero yo personalmente, a mí lo que me sucede es que yo me lo paso muy bien y trabajo muchísimo mejor cuando trabajo con mujeres. Entonces, partiendo de ahí, pues es que lo lógico sería eso en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que vamos, que no lo veo de otra manera, ¿no? Y lo que hagan los políticos, si va guiado por un principio parecido a ese, pues bien. Si lo hacen para ganar votos, que es lo que hacen los políticos profesionalmente, pues la verdad es que... Y desde... Sí, Yone, perdona. Sí, que tengo ahí mis contradicciones, ¿no? Porque por una parte creo que el feminismo institucional, como, bueno, las políticas de igualdad que pudo promover el PSOE, ¿no?, en la primera legislatura de Zapatero, por una parte había avances importantes, ¿no?, como pudo ser la ley del aborto, la ley del matrimonio gay y tal, pero por otra parte también, pues eso, hacía pensar a la gente hacía profundizar en cierto espejismo de la igualdad, ¿no?, que solemos decir. Por otra parte, ahora que ha vuelto el PP y se está cargando derechos básicos como el aborto y con este discurso tan misógino y terrible y esencialista, pues también te echas a temblar y en parte echas en falta a esas feministas institucionales a las que antes criticábamos, ¿no? En todo caso, también me parece que de cara a la ciudadanía no deja de sorprenderme también todos los ataques que hubo contra las políticas del PSOE, ¿no?, y llamándolas, pues eso, tachando a Viviana Aido de feminazi, de feminista radical, porque yo decía, joder, si a la gente le parece que las del PSOE son radicales, ¿qué pensarán de nosotras, no?, las feministas del movimiento social? Entonces, no sé, me parece que es un reto explicar estas políticas que son necesarias y a la vez hacer que un gobierno no las utilice por un tema de rentabilidad política y que no generen esa sensación de espejismo a la igualdad. Y desde la educación, ya desde la educación en casa, desde la educación en medios y desde la educación en las instituciones educativas, ¿qué papel juega ahí a la hora de educarnos en una igualdad? Yo creo que hay muchas medidas que se están haciendo en ese sentido, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde cuando yo estudiaba, ahora ha cambiado muchísimo la cosa. O sea, que pues hay talleres de sexualidad que te explican, ¿no? Hay un montón de medidas. Yo no sé si hasta qué punto son efectivas o no. Me gustaría creer que sí, pero bueno, que hay muchas. Y además también, por ejemplo, se ha hecho mucho trabajo de desvelar el currículum oculto, ¿no?, de muchos textos escolares que, pues por ejemplo, en historia ignoran la contribución de las mujeres a todos los acontecimientos históricos o solo se centran en las guerras o no sé qué y no se centran en otras cosas que eran mucho más importantes quizás, como la vida cotidiana, cómo se ganaba la vida a la gente, ¿no? O sea que yo creo que se está haciendo mucho trabajo en ese sentido. Yune, ¿tú lo ves así también? Prefiero quedarme con lo de Irene por ser positiva, ¿no? Yo creo que en general como que creo que hay que hacer un esfuerzo proactivo porque haya una coeducación, ¿no? Que parece que porque ahora los niños y las niñas estudian juntos está todo hecho, pero vamos, yo veo que al menos en mi entorno pues que todavía hay un sexismo enorme, ¿no? Y en los colegios, que puta y maricón siguen siendo los insultos más utilizados, que los chicos siguen ocupando todo el patio jugando al fútbol, mientras que las chicas están ahí en una esquina charlando, jugando a otras cosas. Y entonces, bueno, pues sí que me quedo con... Estoy de acuerdo con Irene en que hay experiencias muy positivas y cada vez más, pero vamos, en términos generales creo que es algo que hay que seguir trabajando mucho. Sí, desde luego, porque es curioso, ¿no?, que igual que coñazo es lo aburrido y cojonudo es lo divertido. Para terminar, os quería preguntar por la celebración del día de hoy, del Día de la Mujer Trabajadora a nivel mundial. ¿Creéis que es necesario? ¿Creéis que es una forma también de discriminación positiva? ¿O no haría falta un Día de la Mujer? ¿O qué pensáis al respecto? Bueno, yo creo que debe de haber seguro un Día de la Pesca con Mosca. O sea que en realidad, para mí, el valor del día de X... es relativo, ¿no? Y tiende muy fácilmente a ser simplemente una efeméride más que ignoramos exactamente igual que los santos y demás, ¿no? En todo caso, pues está bien que un día se hable de la mujer y se piense en cómo hacer que este mundo sea un poco más amable para todas, ¿no? No solamente para las mujeres, sino para nosotros también. Pero bueno, soy un poco escéptico, la verdad, respecto a los días de... Yo lo veo muy importante, bueno, bajo mi punto de vista, sobre todo por, no sé, yo lo necesito, o sea, porque al final es cierto que no puede ser... A ver, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, iban a estar todo el día hablando de problemas relativos a las discriminaciones que sufrimos las mujeres y mañana ya no va a haber nada de eso. pero respecto al movimiento feminista me parece un día de subidón. Yo ahora, pues eso, en una horita nos vamos a la calle y es algo que nos da como un chute de energía para seguir trabajando, ¿no? Y al final, aunque sea un día, pues reivindicar esta visibilidad de las mujeres me parece importante, ¿no? Y por eso también explicaría o recordaría, porque bueno, en Bilbao hemos tenido un debate estos días sobre esto, que no es un día a favor de la igualdad, sino que es el Día de las Mujeres, cuya lógica es que somos invisibles todo el año y que por eso se anima nuestra visibilidad este día, ¿no? Y lo digo porque en concreto en Bilbao se propuso una actividad sobre masculinidad esta misma tarde y algunas fuimos críticas, ¿no? Y explicamos que nos parece muy importante incluir a los hombres en la lucha feminista, pero que este día sentíamos que es importante reservarlo para la visibilidad de las mujeres, ¿no? Porque vemos que a veces ocurre que cuando los chicos lanzan una iniciativa feminista, a veces llama más la atención y al final lo que ocurre es que incluso el 8 de marzo se nos está invisibilizando a veces. Yo con June, o sea, yo rescataría sobre todo la parte, pues eso, de subidón, lúdica, de quedar con tus amigas, y aunque es verdad que la mani tampoco va a cambiar nada o gran cosa, pues es un momento de visibilización y de estar juntas y pasárnoslo bien, ¿no? Y aunque es verdad que que los días de las mujeres tienen que ser todos, pues no está mal tener uno que además es que no es casual, es como el 1 de mayo, es fruto de una serie de luchas y de un movimiento que ha conseguido que haya un día que se reivindique como el Día de las Mujeres, ¿no? O sea, que no es como algo que lo haya decidido el gobierno de venga, vamos a hacer una concesión, no, es una cosa que ha sido arrancada a través de muchos años de lucha. Además se mantiene bien, ¿no? Porque así como, yo qué sé, el orgullo LGTB, por ejemplo, pues todo el dinero rosa y bueno, que ahí al final ha sido cooptado, ¿no? Por ciertos intereses comerciales y tal. Yo veo que sí que tiene fuerza y cada vez que salgo al 8 de marzo en mi ciudad, que es Bilbao, al menos veo chavalas de 17, 18 años y me da un montón de alegría, ¿no? Yo creo que sí que es una referencia importante para que la gente se sume al feminismo. Pues June, Irene, José, para nosotros es un placer poder celebrarlo con vosotros y con esta charla sobre el Día de la Mujer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. La Voz Dormida ha sido una de las grandes películas premiadas en los Goya. ¿Quieres conocer la realidad de estas y otras mujeres? La Asamblea Plaza Dalí te invita a sus jornadas La Cárcel de Ventas y la Memoria de las Mujeres, Reparación y Justicia. Los días 9 y 10 de marzo. Disfrutarás de charlas, testimonios, exposición fotográfica, para finalizar con un acto conmemorativo el sábado 10 de marzo a la 1:30. Conoce la Cárcel de Ventas desde dentro. Más información en plazadalí15m.net/blog/cárcel mujeres. Som les dones de casa, uns àngels de virtut. Defensarem espasa la nostra solitud. Solitud que ens fa fortes per lliure el gran combat. No ens surraran les portes de la felicitat. Som les dones de casa, uns àngels de virtut. Defensarem espasa la nostra solitud. Pues tras este debate continuamos en Pan y Circo cuando son las 7:45 de la tarde. Queda 1 hora y cuarto para que empiece la manifestación aquí en Madrid. Como sabéis, hay muchas por todo el estado, pero también es una celebración, recordemos, a nivel mundial. Por eso hoy hay una marcha mundial de las mujeres, un movimiento a lo largo y ancho de todo el planeta de acciones feministas que reúnen grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la discriminación. Siguiendo con la celebración este día, entonces vamos a recordar un poco los orígenes, porque es un día que comienza, creo, el 8 de marzo de 1857, cuando cientos de obreras textiles del Bajo Manhattan, en Nueva York, iniciaron una huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las miserables condiciones de trabajo. Medio siglo después, ya en 1908, fueron decenas de miles las costureras industriales de grandes factorías que se declararon también en huelga, demandando el derecho a unirse a los sindicatos, de mejorar los salarios y hacer una jornada de trabajo menos larga, y rechazando ya desde entonces el trabajo infantil. Durante esa huelga de 1908, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en una fábrica de algodón de la Cotton Textile Factory en Nueva York, y los dueños de la fábrica pues habían encerrado a esas trabajadoras que murieron para forzarlas a permanecer en el trabajo y no permitirlas unirse a esta huelga. Por eso se conmemora hoy este día, y vamos a ver qué opinan en el Foro Romano sobre él. El Foro Romano. Muy buenas tardes, hoy, como no podía ser de otra forma ni de otra cosa, pues he salido a la calle para hablar de la mujer y de las opiniones que se tienen sobre nosotras en varios temas. Son muchos, la verdad, los que se podrían tratar, pero no hay tiempo para todos, así que espero aportar mi granito de arena sobre ese tema. El 8 de marzo, como sabemos, este día se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, como os ha explicado muy bien Sofía, el día que conmemora la lucha de la mujer por su participación, por sus derechos, por la igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo. Es fiesta nacional en algunos países, pero ¿qué pasa si se pregunta sobre esto? Me parece un día súper importante, muy significativo, y que tenemos que tener muy en cuenta porque realza la figura de la mujer, de todas sus luchas que ha hecho durante toda su vida, de todos sus logros, y más ahora que creo que está un poco discriminada. Bueno, en este caso, aunque estoy completamente a favor de la mujer y de su incorporación al trabajo, creo que está bastante desfasado, sobre todo pensando que estamos en una época de conseguir igualdad y de equiparar a la mujer con los hombres. Entonces, no ve mucho sentido el que celebremos el Día de la Mujer cuando no celebramos el Día, por ejemplo, del hombre, del desempleado, de la desempleada, o por ejemplo, del otro tipo de trabajador. Creo que es una forma de hacer también sexismo. Pues el Día de la Mujer me parece bien, me parece que es necesario y me parece que es un día que hay que celebrar no solo las mujeres, sino los hombres también, por supuesto, y que desde universidades, escuelas, colegios se fomente el día como un día verdaderamente importante. Que me parece bonito conmemorar lo que pasó en la fábrica en la que murieron las mujeres, pero que no me parece que haya igualdad cuando hay un día solo para la mujer. ¿Es un día de lucha o de discriminación? Porque hay hombres que piensan esto. Es un tema, la verdad, que lleno de debates, de preguntas, pero sin duda el debate más importante es sobre si hay igualdad entre el hombre y la mujer actualmente, porque evolucionar, está claro que hemos evolucionado, pero hasta el punto de que haya igualdad plena o no, es otro debate que está sobre la mesa. Entonces, si preguntamos, ¿hay discriminación hacia la mujer? Pues precisamente si se hace un día para mujeres porque no hay igualdad. Si no, no habría un día solo para la mujer. Entonces, tampoco hay igualdad en salarios ni cosas así, son cosas que se deberán ir puliendo. Creo que la igualdad es una tendencia, por lo tanto, la discriminación considero que existe todavía. ¿Qué es menor que otros años? Por supuesto. ¿Que las medidas deberían ser más restrictivas? No, creo que todavía, aunque se va consiguiendo llegar a la igualdad, creo que todavía hay ciertas diferencias, tanto a nivel salarial como a nivel responsabilidad y dirección. Que está discriminada totalmente. Lo primero, los sueldos están muy por debajo que el de los hombres. Luego, en cuestión de trabajo, hay muchos trabajos que se dedican solo a las mujeres y otros a los hombres, o a lo mejor a las mujeres les cuesta mucho llegar a los puestos más altos, que están dedicados únicamente a hombres, tipo directivos y cosas así. Y luego vacaciones también, y más en el tema, si nos metemos ya en el tema de la maternidad, ni te cuento. Otro tema de debate es el liderazgo. ¿Por qué las mujeres no han podido demostrar cómo sería su liderazgo? Teniendo una cultura y una formación igual, ¿qué es lo que les diferencia a la hora de poder liderar? Son otras preguntas que nos planteamos todos, pero quiero saber la opinión sobre el liderazgo femenino en la calle. Vamos a escuchar las opiniones. Pues los considero positivos como mujer, y también porque la mujer yo creo que imprime siempre una serie de valores que no imprime el hombre. Mayor organización, mayor dependencia, mayor eficacia en las acciones. bueno, creo que están capacitadas por completo al 100%, igual que un hombre. Una mujer, pienso que puede, amor, pienso, y de hecho lo ha demostrado y sigue demostrando, que está capacitada para ejercer una dirección, tanto a nivel directivo como a nivel político, a nivel de toda índole y características. Que son muy importantes, que la sociedad de hoy en día no los está teniendo en cuenta, y que la figura femenina puede aportar otro punto de vista que a lo mejor los hombres no lo ven, no lo llegan a alcanzar. Liderazgo, pero en ese concepto entran muchos aspectos, no solo directivos, administrativos o cargos públicos, también entra la economía y la organización familiar, un tema que tampoco se tiene muy en cuenta y que debería tenerse más de lo que se tiene. Dos ingresos, dos organizaciones, son preguntas que también nos planteamos, y es que la mujer en muchos casos llega de casa, pues, de trabajar y sigue trabajando en casa, pero en esta época de crisis, ¿es la mujer la que sustenta la economía familiar? Pues yo lo veo positivo. Ahora bien, en cuanto a la igualdad que hablábamos antes, yo creo que hay que tender a que se repartan las tareas, que no el peso no recaiga sobre uno, pero también es cierto que es símbolo a lo mejor de esa emancipación de la mujer, ese acceso al mercado laboral, entonces sí que lo veo en cierto modo positivo. Dice que son épocas drásticas y de buscar soluciones, y si la solución está en que la mujer lleve y aporte su economía a la familia, pues tal vez fenomenal. Ahora que crisis, sí. ¿Por qué? Porque hacen tareas que a lo mejor el hombre no está acostumbrado a hacer, tipo compra. Las mujeres cada vez piensan más los precios, pues este está más bajo, a lo mejor en este sitio lo estaba más barato. En cuanto a la ropa de los hijos también, prácticamente en todo. Así que sí, la verdad es que es un punto muy importante. Estarían bien, pero que no sean comúnmente, y que debería haber más figuras femeninas en ámbitos importantes como la política y esas cosas. Y para seguir y terminar hablando de liderazgo, la crisis está, es un presente, es un pasado y aunque no nos guste, es un futuro. Y esta crisis ha estado liderada por hombres, porque en muchos casos a la mujer no ha sido posible facilitarle su acceso, y suponiendo y teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando en este rato, ¿hubiese sido distinto si las grandes cúpulas hubiesen estado lideradas por mujeres? Vamos porque, a escuchar. Nunca sabremos ya, la verdad, porque eso es no puede darse el caso en la actualidad, pero vamos, la tendencia y las circunstancias y la experiencia es que podría haber sido mejor. Podría haber habido menos guerras, más igualdad, estoy convencido que sí. Sí, seguramente tendríamos una crisis a lo mejor más beneficiosa, más ventajosa, porque es verdad que mucha responsabilidad de esta crisis la tienen los hombres, hombres que también se han embolsado muchos millones. A lo mejor si las mujeres hubieran provocado una crisis, no se habrían embolsado tantos millones, o los hubieran repartido de otra manera. Cuenta más cosas que los hombres, que a lo mejor han querido más beneficios propios y esas cosas que mirar por los demás. Creo que podría haber ido todo mucho mejor, porque como ya he dicho antes, las mujeres tienen en cuenta puntos de vista que el hombre no ni se acerca. Y con esas palabras termino el reportaje de hoy. Seguimos el programa hablando y entrando en este debate sobre la igualdad o lo que no es igualdad. Muchas gracias, Sara. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco. ¿Son los derechos humanos y la prostitución compatibles? ¿Está la prostitución diseñada por y para los hombres? ¿Esta expresión presupone la naturalidad con la que vemos la prostitución? ¿Y quiénes lo ejercen? ¿Lo hacen por gusto? ¿O también es un tópico? El debate social sobre este tema en España no sabemos muy bien cómo valorarlo, si crece, si no crece, está ahí un poquillo latente. Las presiones ejercidas desde distintos ámbitos demandando la intervención pública en este tema crea la necesidad de analizar y tratar el tema, por lo menos de la prostitución, así como de adoptar una posición respecto al mismo. El panorama de opiniones sobre esta materia no es muy alentador. Por una parte, la mayoría del tejido social prefiere no definir un posicionamiento y el escaso segmento de la población que lo hace tiene opiniones heterogéneas y muy variadas, aunque con un denominador común. Quizás la ausencia de perspectiva de género. Vamos a ver qué opinan las siguientes gladiadores y gladiadoras que van a pasar por Pan y Circo para tratar este tema. Ahora mismo tenemos al teléfono a Rosario Carracedo, en representación de la Plataforma Estatal de Organizaciones por la Abolición del Fenómeno de la Prostitución. Buenas tardes, Rosario. Bienvenida a Pan y Circo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender nuestra llamada en un día como hoy. Rosario, desde la Plataforma por la Abolición del Fenómeno de la Prostitución, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos que buscáis y las razones por las que abolir este fenómeno? Bueno, entendemos que el uso sexual de las mujeres por precio, eso es lo que representa la prostitución, constituye una práctica masculina, una práctica de desigualdad entre hombres y mujeres, representa tratar a las mujeres como si fueran un objeto y una mercancía, y entendemos que eso es una práctica que debe ser abolida, que debe ser que se deben de poner los mecanismos para poner fin, ¿no?, a este hecho social. Estamos en el siglo XXI y entendemos que, bueno, que ha habido muchos años, ¿no?, de privilegios en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y de la misma manera que estamos trabajando por erradicar la violencia en las relaciones de pareja, pues hay que erradicar o la discriminación salarial o la mutilación genital femenina o la violencia relacionada con la dote, es decir, las prácticas de poder y de violencia, pues el uso sexual de las mujeres, la prostitución, también debe ser erradicado. ¿Y quiénes lo ejercen por interés propio? Permítame que te diga que es un tópico. Es como si existen mujeres que les gusta que les peguen. Hay mujeres, muchas mujeres, de hecho el grueso de los seres prostituidos en el planeta son mujeres y niñas, constituye una forma de supervivencia, ¿no? Normalmente son las mujeres en las esquinas de la supervivencia las que ejercen la prostitución. Y luego, es posible que exista alguna mujer que diga que es una actividad que le reporta, no sé, que le gusta o que le gusta, pero los modelos sociales no se construyen de esa manera, ¿no? Es como si alguien reivindicara una práctica de desigualdad porque le gusta. Bueno, cuando estamos proyectando un modelo de intervención social, un modelo de conformación social, lo que hacemos es definir un modelo dentro de unos parámetros que son los parámetros que representan los valores del grupo social. Y los valores de nuestro grupo social es el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Rosario, sin embargo, es algo que parece o que por lo menos nos muestran como muy complicado llegar a erradicar este fenómeno, sobre todo porque es algo que envuelve incluso a organizaciones internacionales, ¿no?, que se dedican a la trata de personas, en este caso de mujeres. ¿Cuáles son los problemas o los retos o los obstáculos que encontráis desde la plataforma para llegar a vuestros objetivos? Bueno, en primer término, políticas, las decisiones políticas erráticas y poco comprometidas con el principio de igualdad en esta materia. Tienes razón en que se trata de una propuesta que representa que va a tener muchísimas dificultades, ¿no? Pero desde luego es posible, como lo fue la abolición de la esclavitud. Se tardó, fue necesario que todo el grupo social, ¿no?, que el tejido social, como decías antes, se concienciara, ¿no?, de la legítima, o sea, sobre todo que se generara un debate social donde no había legitimidad para tener esclavos, ¿no? O sea, quizá fue una de las cuestiones fundamentales. Necesitamos normas adecuadas. Una de las normas fundamentales para erradicar la prostitución es suprimir que esto pueda ser una actividad o un negocio con del que se obtenga lucro un tercero. Quiero decir con esto, los clubs de alterne, los grandes putódromos que se han ido construyendo en nuestro país son fáciles de erradicar si volviéramos a la legislación del año 80 y 73, creo recordar que era, ¿no? Prohibir lo que se llama ese tipo de negocios, lo que se llamaba la tercería locativa, desde luego erradicaría el 90% de los locales de la prostitución que hay en este país. Y luego hay que mandar un mensaje normativo a los varones, como lo hemos hecho en materia de violencia en las relaciones de pareja. En los años 80, maltratar y golpear a tu mujer, privarle de libertad deambulatoria, encerrarla en casa, era una práctica que no despertaba ninguna crítica desde el punto de vista social. Hoy la despierta. Hoy hay una reacción social frente a ese tipo de comportamientos. Bien, necesitamos despertar una conciencia social que visualice a los varones que el uso sexual de las mujeres es una práctica de violencia, es una práctica de poder y es una práctica de desigualdad incompatible con la dignidad de las personas. Rosario, sin embargo, es verdad que, como tú bien indicas, quizás desde las instituciones o en el debate público, institucional o político que se establece o que nos llega desde nuestros representantes y nuestras representantes, muchas veces solamente se habla del tema laboral, es decir, de reconocer los derechos laborales de estas personas o de reconocer las condiciones de trabajo. ¿Por qué se evita? ¿O por qué crees tú, o hay razones, o se hace por simple inercia, por qué se evita ese debate sobre derechos humanos que hay detrás? Bueno, yo de todas maneras diría, para dar elementos de esperanza a las conclusiones de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, que se hizo en la pasada legislatura, no fueron conclusiones a favor del reconocimiento, por decirlo de alguna manera, de esos supuestos derechos laborales. Los derechos laborales de las mujeres en situación de prostitución representa legalizar y la industria del sexo. Y legalizar la industria del sexo es una de las iniciativas más peligrosas, no solamente para erradicar la prostitución, sino también la trata de personas con fines de explotación sexual. Lo dicen en este momento todos los textos de Naciones Unidas. Es verdad que existe una política errática, porque la verdad es que este debate sobre la prostitución se genera siempre desde una perspectiva, yo diría más bien de orden público. Es decir, se genera cuando en determinadas zonas surge la protesta vecinal, ¿no? Como ha pasado en las Ramblas en Barcelona o en determinadas zonas en Madrid, en su momento en la Casa de Campo, la zona de Montesa, y es un debate intermitente, por decirlo de alguna manera. Bueno, seguramente porque los debates políticos de calado y de seriedad no son debates que surgen al hilo de los conflictos puntuales. Esas son normalmente malas decisiones políticas. ¿Y por qué no está introducido el debate sobre la perspectiva de los derechos humanos? Porque hay muchos negocios contradictorios. Por ejemplo, es difícil que los medios de comunicación escrita asuman una perspectiva crítica frente al fenómeno, ¿no?, y al uso sexual de las mujeres cuando están ganando un montón de dinero en sus medios de comunicación. Es un debate cínico donde hay una gran se está preservando mucho el aspecto del negocio para muchísimos agentes que intervienen en este debate político. Rosario, para terminar, te quería preguntar, también es cierto que hablamos de mujeres en su mayoría, pero también es cierto que existe prostitución masculina y trata de personas, en este caso, hombres. Me atrevería a afirmar, bueno, primero, el fenómeno de la prostitución masculina responde a razones tremendamente distintas, ¿eh? O sea, mientras las relaciones, mientras la prostitución femenina está íntimamente relacionada con las relaciones de género, la prostitución masculina es una prostitución encaminada a una demanda, por decirlo de alguna manera, de clientes homosexuales que no aceptan, a pesar de que esta sociedad ya no es tan intolerante frente a ese hecho, sus opciones masculinas. La prostitución masculina, y quiero remarcarlo, es una prostitución que tiene como destinatarios también a varones y, por tanto, responde a otro tipo de fenómeno. Y, por otra parte, el fenómeno de la trata masculina, te aseguro que es residual, por lo menos en el ámbito occidental. Lo afirmo con toda rotundidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es la forma en la que se abastecen los prostíbulos, o sea, la trata al fin y al cabo es la forma en que se abastecen los prostíbulos, porque existe una gran demanda masculina, mientras que no existe una demanda masculina de cuerpos de mujeres, digo, femenina de cuerpos de mujeres, de varones. Uh-huh. O sea, con esto quiero decir que no son dos fenómenos equivalentes que puedan ser tratados o analizados con idénticos criterios analíticos, porque no todas las cuestiones pueden requerir idénticas intervenciones, ¿no? Políticas, sociales, de reflexión, analíticas, etcétera. Y desde luego que este tema lo merece y con una gran amplitud. Por eso, Rosario, esperamos que algún día te podamos tener aquí en un estudio, porque a continuación vamos a hablar con miembros de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, con el colectivo de Taira, y también vamos a tener a una persona de la patronal de los locales de Alterne. Me gustaría que les llamara, entiendo que, ¿ves? Ese término utilizado, la patronal, viene a normalizar que ese tipo de actividades sean consideradas como un negocio normal. Eso es una actividad de prosenetismo, es sacar beneficio de la prostitución ajena, que incluso puede ser incluso un delito en nuestro país. Pues Rosario, esto que planteas tú se lo vamos a poner sobre, en este caso a través de los micrófonos, a la persona con la que vamos a hablar, para ver qué nos contesta, y con el deseo de que algún día pues podamos tener aquí a todos en la mesa, quizás para poder hacer un debate en directo. De todas maneras, me gustaría señalarte, dado que me has dicho cuáles son el grupo de personas que van a intervenir, que nuestra invitación nos coloca en una posición muy desigual. Hay cuatro personas a favor de la prostitución, ¿no? De cuatro personas que van a participar. Hay dos. Frente Perdona, a un... estáis vosotros, el colectivo Etaira, que es el mismo, y los de Alterne. Diferente a nosotras. Totalmente diferentes. Sí, son tres. Sí, mientras porque nos gusta tener todos los puntos de vista, no sí. Solo lo que nos gustaría o deseáramos o no. No, por eso, sino que existen gran coincidencias entre los empresarios de Cruz de Alterne, o mejor, el presidentismo organizado y algunos colectivos que defienden la política. Sí, pues quizás en este caso sí, pero no quita lo uno con lo otro, porque los locales de Alterne quizás es una realidad que al que nos estén escuchando a través de los al otro lado de los micrófonos, quizás le interese también conocer esa realidad y ver qué respuestas dan a nuestras preguntas. Estoy convencida de ello. Bueno, muchas Rosario, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. No. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be Bien, pues continuamos ahora hablando de prostitución con la plataforma estatal por los derechos de las personas trabajadoras del sexo, miembros del colectivo Etaira, cuya representante hoy en Agora Sol es Carmen Brits. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Carmen, queríamos empezar. Las personas trabajadoras del sexo. Sí. ¿Qué tipos de derechos pueden tener? Bueno, actualmente poquitos, ¿no? Por eso estamos organizadas, porque realmente una puede ser, desde hace tan solo 2 años, que se montó una categoría profesional nueva, que dentro de la categoría de servicios personales especiales hay algunas mujeres que se están dando de alta como trabajadoras del sexo y están especificando la subcategoría de trabajadoras del sexo. Entonces, para quien desee trabajar de forma autónoma, digamos que esta es la posibilidad que tienen, o sea, ser trabajadores autónomos como cualquier otro trabajador en este país y con los derechos que tiene un trabajador autónomo, ¿no? Que bueno, que son bien poquitos, como bien sabéis, ¿no? Pero estas son las opciones que tiene. Son el caso de aquellas mujeres pues que hayan tenido mejor suerte, que puedan llevar su pequeño local en donde se emplea en adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sucede lo mismo para aquellas mujeres que tienen que trabajar para terceros, ¿no? O sea, es decir, aquellas mujeres que trabajan dentro de los clubes. Aquí, de momento, no hay derechos, ningún tipo de derecho laboral reconocido, porque a los empresarios de clubes de alterne no les interesa y porque el gobierno lo está impidiendo. Carmen, acabamos de hablar ahora mismo con la plataforma estatal de abolicionistas del fenómeno de la prostitución, que se niegan en rotundo a que ninguna persona de trabajadora del sexo ni siquiera se plantee tener unos derechos laborales. ¿Por qué defiendes desde tu colectivo que sí que hay razones? Bueno, yo creo que hay razones simplemente porque hay mujeres que lo están exigiendo. Para nosotras el feminismo es la lucha por los derechos de todas las mujeres, sin dejarnos a ninguna fuera. Y desde ese punto de vista pensamos que desde el momento en el que hay mujeres exigiendo determinados derechos, todas tenemos que ponernos a trabajar para conseguirlos, ¿no? Porque si nos faltan derechos a una, nos están faltando derechos a todas, ¿no? Y porque es una realidad la de hoy día, y no podemos mirar hacia otro lugar porque pensemos que la prostitución no es una opción para nosotras, ¿no? Nosotras pensamos que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, decidimos cuándo queremos ser madres o cuándo deseamos abortar, y también tenemos que decidir si queremos recibir dinero a cambio de servicios sexuales, porque esa haya sido nuestra decisión en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y esto es lo que pensamos que no se puede tolerar, o sea, no se puede dar la espalda a las personas que están exigiendo derechos laborales para trabajar en prostitución en mejores condiciones, ¿no? Puede parecernos que hay trabajos que perpetúan la organización del sistema de esta sociedad tan marcadamente machista, como por ejemplo el servicio doméstico, pero no por eso decidimos que las trabajadoras del servicio doméstico, que perpetúan las funciones de las mujeres en el mundo del trabajo y en el mundo de los cuidados, tengan que dejar de ser trabajadoras domésticas, sino que hay que forzar a que tengan derechos laborales, y ellas sí que están avanzando. Por fin este año parece que en algunos aspectos han avanzado, aunque aún queda también trecho por recorrer, ¿no? Lo ponemos en ese mismo sentido, en ese mismo nivel, ¿no? Ante todo, la decisión de las mujeres ante nuestro propio cuerpo, y que nadie nos diga qué es lo que debemos hacer y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y por otro lado los derechos básicos que recomendamos para cualquier otra actividad profesional. Carmen, no sé si vosotros habéis hecho algún tipo de estimación económica, porque quizás es mucho el dinero que se podría recaudar o no, o legalizando esta profesión. Bueno, a nosotras nos interesan sobre todo los derechos laborales de las mujeres. Quiero decir que ya sabemos todo el mundo que estamos en un sistema capitalista, que si consumimos ropa hay gente que está cosiendo ropa de estajo para que podamos consumirla. Ya sabemos que hay muchísimos problemas dentro del sistema capitalista, pero desde luego plantear en estos términos tan solo cuando hablamos de prostitución nos parece una gran trampa mortal, ¿no? Quiere decir que lo que necesitamos es que las mujeres se beneficien de su propio trabajo, y para que te beneficies de tu propio trabajo en buenas condiciones significa que tengas derechos laborales. Todo lo demás es hablar de cuánto ganan los empresarios. En este país los empresarios ganan muchísimo, muchísimo en relación a lo que ganamos la gente trabajadora, ¿no? Pero quizás ese no sea el punto de debate más importante, ¿no? Aunque pensamos que sí, que estaría bien, que si bueno, que si sale dinero negro como el que se mueve ahora mismo, sale a flote, estaría bien para la economía de toda la sociedad. Y no sé cómo trabajáis vosotros, si hay personas que acuden a vosotras a pedir ayuda, no sé cómo. Bueno, no somos un colectivo en donde pensemos en que es un espacio para ayudar a las mujeres. Somos un colectivo formado por mujeres trabajadoras del sexo y mujeres que nos dedicamos a otro tipo de profesiones, y estamos juntas en la misma lucha. No estamos aquí a nadie, estamos para ayudarnos unas a otras y para exigir derechos para todas las mujeres. Yo creo que es fundamental contar con la voz de las personas implicadas, y en este caso tenemos que contar con la voz de las protagonistas, ¿no? Uh-huh. Es realmente importante para nosotras estar en el 8 de marzo, como venimos haciendo desde hace muchísimos años, que ahí además nos acompañen trabajadoras del sexo y que sepan que son una más y que estamos juntas en una misma pelea, ¿no? En conseguir derechos para todas las mujeres. ¿El resto de trabajadores de otros oficios, el resto de ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía en general, qué puede hacer o qué tiene que hacer o tiene que reaccionar a esta situación o qué es lo que...? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental y es escuchar, no oír, que oír a veces a los políticos no les queda más remedio que oírnos porque damos muchísimo la lata. Pero no se trata de oír pasivamente, se trata de escuchar, y hay que escuchar honestamente los discursos de las trabajadoras del sexo, de las prostitutas, de las putas, y no las discriminadas y no dejarlas en el vacío social, ¿no? Es muy fácil dirigirse a ellas, es muy sencillo entablar una conversación con ellas, y es muy fácil que formen parte de nuestra sociedad. Acabemos de una vez por todas con ese estigma que lo que intenta la sociedad patriarcal es dividirnos a las mujeres, y de esa manera nos clasifican y nos catalogan, ¿no? Por un lado están las buenas mujeres, aquellas que se supone que siguen con todos los dogmas patriarcales y machistas que nos están siendo asignados, y luego estamos las mujeres malas, y somos todas aquellas rebeldes, todas aquellas que estamos luchando contra la corriente, todas aquellas que queremos poner en primer término el derecho a nuestro propio cuerpo, el derecho a nuestra propia sexualidad, el derecho a nuestras opciones sexuales y también el derecho a intercambiar sexo a cambio de servicios sexuales. ¿Por qué no? Si eso es lo que nos permite ser independientes económicamente, sacar nuestros proyectos de vida y de futuro adelante, ¿no? Como el resto de la gente, sin depender económicamente de personas, de otras personas, ¿no? Entonces esto es lo que nos parece que nos une, y desde ese punto de vista os animaría muchísimo a que escuchaseis los relatos de trabajadoras del sexo, que están muy autoafirmadas y que lo están exigiendo, y a quienes pensamos que hay que escuchar, ¿no? Y hay muchos libros escritos. Nosotros cuando empezamos nuestro trabajo no había tanta bibliografía, pero ahora mismo hay muchísima bibliografía, libros escritos por prostitutas, intervenciones televisivas, intervenciones radiofónicas, y pensamos que eso es lo importante, que se les escuche a ellas porque son las protagonistas, y que el resto estemos ahí para apoyarles en todo aquello que pensemos que es justo para ellas y porque es justo para todas. Carmen, para terminar, hablábamos de derechos laborales, no sé si también lucháis por la consecución de unas garantías sanitarias y quizás de protección ante quizás posibles abusos que se pueden dar en ciertas situaciones. Claro, los abusos ya se están dando ahora. La única forma de evitar los abusos es teniendo derechos. Es decir, que ahora ya sabemos los abusos que existen y sabemos también cómo hay que cortarlos. Entonces, lo que no puede ser es que una mujer esté dentro de un club trabajando y viviendo, por ejemplo, porque nadie vive y trabaja en su mismo espacio. No debería ser así, según la legislación española en derecho laboral, ¿no? Y según el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, pues pensamos que no se vive mejor sin derechos. Evidentemente se vive muchísimo mejor con derechos que nos protejan y con derechos que nos permitan desempeñar nuestra actividad profesional de la mejor forma posible. Carmen, ahora mismo, después de que terminemos la conversación contigo, vamos a hablar con un representante de los locales de Alterne, de España. Sí. No sé si tú nos puedes trasladar alguna pregunta para él. Bueno, yo creo que los dos puntos más conflictivos que nosotros entendemos en su discurso pasan primero porque su deseo es que desaparezca la prostitución en la calle, porque así todas las mujeres y todas las personas que ejercen prostitución, que no son solo mujeres, son mujeres transexuales también y son trabajadores del sexo masculinos, pues que se vean obligados a tener que dirigirse a sus locales para poder encontrar un trabajo allí, porque en la calle se va a prohibir, ¿no? Y esto es terrorífico, están multando a las mujeres. Tú te estás prostituyendo, estás en una calle y te están multando. Y entre esto tenemos que protestar toda la sociedad. O sea, si hay un mínimo de solidaridad y si nos creemos que no pueden seguir estando en el olvido, tenemos que levantar nuestras voces y decir que basta ya de multas a las prostitutas, porque es lo más hipócrita que hemos oído nunca. Que se les permita, que se hable de que se las quiere ayudar, pero que se las esté multando continuamente, ¿no? Esta es una de las principales cuestiones que nosotros les plantearíamos, ¿no? Y por otro lado, esto es otra discusión, es otro debate, habría que negociar espacios públicos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero la otra parte que habría que recordarles a los empresarios de locales de alternes es que no pueden decir tan solo que no exista relación laboral con las mujeres, ¿no? Porque es una manera, ya te digo que actualmente el Código Penal les impide que se den de alta como empresarios que puedan contratar a las mujeres, es el Código Penal el que lo está impidiendo. Pero, no obstante, es una forma estupendísima de no preocuparse en absoluto de en qué condiciones están trabajando las mujeres, en si necesitan una suspensión de empleo por maternidad, en si necesitan vacaciones, en si necesitan... O sea, ellos se desresponsabilizan absolutamente de todo, ¿no? Lo único que les sacan el dinero directamente de los alquileres de las estancias en donde ellas se ocupan, ¿no? Y esto nos parece, en fin, pues que de nuevo sería el deseo de cualquier empresario, ¿no? El que ningún trabajador tuviese derechos laborales y el que desde luego fuesen ellas las que corriesen con todo este otro tipo de cuestiones que no están actualmente bajo el código del Estatuto de los Trabajadores. Carmen, pues muchísimas gracias por haber estado tan día como hoy aquí. Estamos ya llegando a Jacinto Benavente, o sea que un buenísimo 8 de marzo para todo el mundo y que sigamos trabajando conjuntamente para conseguir derechos para todas, que nadie se nos quede nunca en los márgenes. Muchas gracias. Igualmente. A vosotros, por la entrevista. Un abrazo. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Niño, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Ágora Soul Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Bien, pues a punto de llegar a las 7 y media de la tarde, continuamos hoy en este pan y circo que dedicamos al Día Internacional de la Mujer. A punto también en media hora de empezar la manifestación aquí en Madrid desde la Plaza Jacinto Benavente y en todo el mundo donde hoy se realizan diferentes acciones para visibilizar a esta persona, ¿no? A las mujeres en general. Ahora estamos hablando de prostitución, acabamos de hablar con una persona partidaria de la abolición, con otra persona partidaria de la exigencia de derechos laborales para las trabajadoras del sexo, y hablamos ahora con José Roca, responsable de medios de la Asociación Nacional de Locales de Alterne. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. José, eres la tercera punta del triángulo de esta tarde que estamos de este ratito que estamos dedicando a la prostitución. Ahora nos queríamos ver cuál es la situación de los locales de Alterne en España. ¿Qué derechos, en qué derechos laborales o en qué condiciones trabajan las prostitutas dentro de estos locales? Bueno, vamos a ver. Actualmente las prostitutas trabajan de una manera totalmente libre, porque ellas entran y salen de los locales cuando quieren, pero de cara a lo que es, podríamos decir, de forma legal, están en una situación de la total alegalidad por parte de la administración pública, porque vamos a ver, la prostitución actualmente no está penalizada, pero tampoco está regulada. Entonces, desde ANELA lo que queremos es luchar para que las mujeres pues tengan un epígrafe fiscal donde acogerse y donde poder pagar sus impuestos, pero también desde donde poder obtener todas las todos los beneficios sociales que podían existir para este sector, ¿no? Uh-huh. Porque actualmente, ya te digo, están totalmente desamparadas. Básicamente, Daniela, trabajamos desde esa perspectiva. ¿Y por qué es tan complicado conseguir que una trabajadora del local de Alterne tenga unas condiciones de trabajo normales? Pues esa pregunta sería buena para que se la hicieras a un político, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que la clase política solamente orquesta medidas en aquellos puntos en los que pueden atraerles votos, ¿no? Por lo menos así ha sido hasta ahora. Entonces, el tema de la prostitución siempre ha sido algo escabroso, algo que hablar de ello pues parece que la gente quiera mejor taparlo, ¿no? Pero la verdad de todo esto es que la prostitución ha estado durante muchos años en nuestra sociedad. Dicen que es el oficio o la profesión más antigua que existe, pero bueno, en la sociedad actual, vamos, está ahí, todos sabemos dónde está la prostitución, en qué calles, en qué pisos y en qué locales y en qué clubs de Alterne está. Es de un cinismo exacerbado el pensar que no existe, o el pensar que va a desaparecer si la abolimos de alguna manera. La prostitución siempre va a estar ahí. Lo que hay que hacer es regularla. Hay que determinar unos lugares donde se ejerza, que para nosotros esos lugares deben de ser los locales de Alterne, donde las mujeres y los hombres que también se prostituyen, o sea, puedan tener ahí, disfrutar de una seguridad y de unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas para que puedan ejercer su profesión totalmente libres. Uh-huh. Nosotros, insisto, la profesión de la prostitución se debe de ejercer totalmente libre, porque parece que prostitución esté asociado a esclavitud, y no es así. O sea, en la sociedad en la que vivimos, plagada de libertades, en la que hay libertad para el aborto, libertad para los gays para que se casen, libertad también para que puedan adoptar niños, para el cambio de sexo, oye, ¿por qué una persona no va a ser libre para prostituirse si lo quiere? ¿Por qué una persona no va a ser libre para prostituirse si lo necesita? O sea, ¿dónde marcamos los límites de la moralidad y de la ética? Uh-huh. ¿Y quién es el que esté libre de pecado, que decía Jesucristo, que tiene la primera piedra? Yo creo que es mucho más amoral hacerse con el dinero de los demás, y estamos viendo cantidad de casos de corrupción, uh-huh, hasta en los más altos escalones de nuestra sociedad. Eso sí que es amoral. Pero que una persona, para dar de comer a sus hijos, o simplemente porque gana el dinero fácilmente y le permite vivir a un nivel que en otro trabajo no se lo podría permitir, y libremente decide ejercer la prostitución, ¿por qué tenemos que estar penalizando a esa libertad de esa mujer? Hoy es el Día de la Mujer, hoy es el Día de las Libertades de la Mujer. Y si una mujer quiere ser prostituta, pues que lo sea, pero con unas condiciones, con las condiciones que ya he dicho, condiciones de que esta mujer, sí, ejerce su prostitución de una manera segura, sin que esté coaccionada por mafias, y evidentemente que en un local donde le permita a ella trabajar en unas condiciones de seguridad higiénico-sanitarias pues mínimas. Nosotros desde anhelado que no queremos es la prostitución ni la callejera ni la que está en los pisos, porque no son sitios para ejercerla. José, varias preguntas más tenemos. Sí. Por un lado, ¿cómo evitáis, por ejemplo, una inspección de trabajo en un local de Alterne cuando se sabe que hay personas trabajando de manera irregular y en condiciones cuestionables? Pues es muy sencillo. Simplemente es el concepto. Tenemos que mirar que el concepto de las chicas que están alternando en un local no están allí como trabajadoras, sino están allí libremente, son unas clientas más del local, uh-huh, que van allí a tomar copas con otros clientes. Ese mismo trabajo se podría efectuar igualmente en una discoteca. La chica que está en un local de Alterne paga por estar en un local de Alterne, paga una habitación al igual que lo paga en un hotel. Uh-huh. De hecho, muchos locales de Alterne, como actualmente no existe ningún epígrafe como local de Alterne, pues muchos de ellos están dados de alta como hoteles, pensiones, hostales. Sí, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y entonces las chicas llegan allí, se inscriben en el hostal o en el hotel y están pagando lo que se denomina en el argot del sector una plaza. Y una plaza es ni más ni menos que una habitación a pensión completa. Entonces tienen derecho a una habitación y tienen derecho a una comida durante, a unas comidas durante el día. Uh-huh. O sea, que ellas están allí hospedadas. Con lo cual, ellas, en el momento en el que se abre la cafetería, pues bajan a la cafetería y alternan. Ya, exacto. Sí, es el sistema. Con lo cual, ellas no están trabajando para el local. Ya. Ellas están trabajando en el local, pero uh-huh. no para el dueño del local. El dueño del local simplemente alquila unos servicios para que ellas puedan ejercer su profesión de la manera más segura, podríamos llamar. Sí, vemos que... Evidentemente, ha cambiado unos beneficios que ellos tienen. Efectivamente, no sé, ahí siempre la ley tiene espacios, ¿no?, para poder seguir manteniendo este estatus que hay ahora mismo dentro de la prostitución. José, te tengo que seguir preguntando porque, como te comentábamos, hemos estado hablando con otro tipo de organizaciones abolicionistas y defensoras de las dos partes, y al hablar de los locales de alterne se referían a vosotros, a los empresarios, como proxenetas que se quieren convertir en respetables empresarios. ¿Qué tienes que decir ante esto? Bueno, porque ese es el discurso fácil de las asociaciones que de alguna manera pues no tienen otro discurso ni otro argumento, ni siquiera se han molestado por venir a un local de alterne y preguntar allí mismo a las chicas. Yo a esta gente les diría, vengan ustedes a cualquier local, que de hecho ya las hemos invitado en algunos programas de televisión en los que hemos participado en debates, las hemos invitado y ni siquiera se han dignado a venir. Entonces, no hablar con sentido de la propiedad de lo que están diciendo. Vengan ustedes a cualquier local, pregunten a las chicas si son libres, si están ahí esclavizadas o qué es lo que pasa. O que vayan y que pregunten a las miles de escorts que se anuncian por internet o en los medios de comunicación si están esclavizadas o no están esclavizadas. O sea, nosotros no dudamos que hay mafias que operan. Nosotros no dudamos que estas mafias las tienen a las chicas esclavizadas, que las fuerzan a prostituirse. Eso existe, y para eso existen las fuerzas del orden público, para que desarticulen estas bandas. De hecho, desde ANELA hemos trabajado para que así, hemos colaborado con las fuerzas del orden público. Ahora bien, hay que diferenciar entre esa prostitución sórdida a la prostitución diáfana, que es la que está en los clubs. Los clubs donde todo el mundo sabe dónde están y todo el mundo entra y sale. ¿Usted cree que si hubiera mujeres allí forzadas y esclavizadas de alguna manera, la mayoría, le digo, si esto fuera así, la mayoría de españoles seríamos copartícipes de ese proxenetismo, ¿no? Porque entraríamos, veríamos a las chicas forzadas y asentiríamos, tomaríamos nuestra cerveza o lo que fuera y nos saldríamos de rositas. Pero eso no es así. O sea, en los locales de alterne, usted mismo y yo, además yo desde aquí invito al que quiera, a cualquier club de los que pertenecen a ANELA, que puede entrar, puede salir y puede preguntar a cualquier chica. Además, hay reportajes de televisión que han salido por doquier, los hemos traído a los clubs y han preguntado, periodistas como usted, a las chicas, y todas dicen que están trabajando en un club porque se sienten más seguras, y punto, y ya está. Y hay mujeres que están en la prostitución porque las fuerzan las mafias, contra eso hay que luchar con toda la contundencia que había y por haber, pero hay otras mujeres que son libres y hay que respetarlas. O sea que en este caso el empresario del local simplemente se queda con un porcentaje de esos encuentros entre clientes y prostitutas. Tampoco, no, porque entonces sí que sería un proxeneta, porque se está lucrando de alguna manera del trabajo de una mujer. No es así. El dueño del local alquila una habitación y percibe, normalmente son 50 euros por alquilar esa habitación, como cualquier dueño de cualquier hostal o de cualquier pensión, percibe 50 euros y ese es su beneficio. Además, tiene una barra abierta al público y vende sus licores y sus copas, y ese es otro de los beneficios que tiene el dueño del local. Esas son las dos fuentes de ingresos del dueño del local. La señorita paga los servicios que percibe y de lo que el cliente le paga a ella, íntegro, es todo íntegro para ella. O sea, eso es en la mayoría de locales. Puede existir algún local que haya una comisión, puede haber que haya otro tipo de acuerdos, pues claro, pues, insisto, es un sector que no está regulado y está abierto pues al libre arbitrio de cualquier persona o de cualquier degenerado. Pero que en los locales en los cuales yo defiendo desde aquí, que son los locales adheridos a ANELA, se trabaja como yo le estoy diciendo. Uh-huh. Y lo hemos dicho aquí y en muchos sitios. José, también queríamos saber cuál es vuestra postura, porque también se dice que frente a la posible legalización de la prostitución, en la que vosotros llamáis a la desaparición de la prostitución en la calle y en los pisos, hay algunas personas que piensan que eso es porque vuestro objetivo es simplemente adueñaros, en tal caso, de todo el negocio. No, vamos a ver, si esto fuera un monopolio, que todos los locales son o un oligopolio de 4 o 5 cabecillas, pues posiblemente a lo mejor sí, pero no, o sea, esto es libre. Usted mañana puede montar un prostíbulo si lo quiere, es más, en Cataluña es legal, en Cataluña sí hay una reglamentación que regula los locales de alterne, y usted o cualquiera que nos esté oyendo, mañana puede ir a Cataluña y montar un local de alterne en Barcelona, pues acogiéndose a una normativa que ya existe, una normativa que regula los locales de alterne. Nosotros hace poco estuvimos hablando con la Consejería de Interior en Madrid, porque también están estudiando el que haya una normativa como la catalana en Madrid. Quiero decir que esto se va a regular, si no ahora, dentro de un año, de 2, de 3, de 10, y que esto va a ser un mercado abierto al público, o sea, el que quiera montar un local de alterne podrá montarlo. Y las chicas puedan ir a trabajar al local de alterne que ellas estimen oportuno, al que mejor las trate. José, en cualquier caso, también podría ser cualquier espacio público o un piso particular también usado para ejercer la prostitución. No. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, porque, vamos a ver, un piso particular no es un sitio donde se pueda ejercer la prostitución, más que nada porque junto a ese piso habrá otros pisos donde viven niños, donde viven personas pues que a lo mejor no quieren convivir al lado de un entorno pues como este, ¿no? Entonces, no, yo vuelvo a insistir en la ley de Cataluña, los locales tienen que estar separados a un mínimo de metros de cualquier sitio donde haya niños, de parques públicos, etcétera, y en este caso nosotros abogamos por una ley así, ¿no? O sea, que diga dónde exactamente tienen que estar ubicados los locales, un poco apartados, podríamos decir, de lo que es donde está el público en general, ¿no? Uh-huh. No vamos a poner al lado una guardería de niños un local de alternes, evidentemente, y mucho menos en una finca donde viven infinidad de vecinos con niños y, o sea, no. Los locales de alternes tienen que estar donde la ley diga que tengan que estar, pero deben de estar, y deberán de cumplir unas normas como cualquier local de espectáculos o como cualquier local especializado en este tema. Y la prostitución no debe de estar ni en las calles, porque todos paseamos por las calles y no tenemos por qué cruzarnos con este tipo de situaciones, ni en los pisos, evidentemente. José. No es por monopolizar un sector. José, pues sí. Que muchísimas gracias por haber tenido vuestra postura aquí hoy en los micrófonos de Agora Sol, en el Día de la Mujer y en la búsqueda, en cualquier caso, de una situación regular para todas las trabajadoras del sexo. A vosotros por darnos la oportunidad de poder contar todas estas cosas. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Bien, pues continuamos con vamos a ver qué se ha dicho en las redes sociales, qué se ha dicho en Facebook, si se ha comentado un poco sobre esto, Sara. Sí, la verdad es que la gente está hablando sobre este debate, sobre la prostitución, y hay pues diferentes opiniones, como suele pasar. Hay comentarios como que prohibir solo manifiesta a las mafias, que llevamos hablando de esto también bastante ratito. Uh-huh. Otro, que la trata de blancas es una triste realidad, como muchos pensamos. También se dice que si la prostitución se regulase, tendrían más protección social y menos poder para las mafias, como comentábamos uh-huh. antes. Otro comentario es que la normativa la marca la norma. Nada es normal ni anormal cuando no hay normativa. Uh-huh. También es verdad, un limbo. Y luego que si todas las prostitutas serían beneficiadas con la abolición de la prostitución, y aclara que unas palabras, regulación, protección legal y libre elección. Pues nos vamos a quedar con eso. Pues bueno, la verdad es que son muchos temas a analizar, pero sobre todo a poner sobre la mesa, a debatir y a tratar de normalizar en cualquier caso. Así que ha sido ante todo un debate interesante que podamos volver a tener en nuestros micrófonos, y con esto nos vamos directamente a los leones. ¡A los leones! Volvemos para llegar a la última parte del programa, pero nos faltaban ellos, nuestros leones particulares y también nuestros leones favoritos, que tienen mucha hambre, como cada semana, y además están deseando escuchar las declaraciones y los audios que traemos hoy. Empezaremos escuchando las declaraciones de nuestros políticos. En este caso nos vamos a ir a Valladolid y a Málaga para escuchar a los alcaldes de Valladolid y de Málaga. Comenzaremos con los comentarios que hizo el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de Rivas, hacia la ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pagín. Vamos a escuchar sus burlas. Que quede claro que es el alcalde de Valladolid, área a la que pertenezco. Ya lo que clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la Leire Pagín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. ¿Qué pasa con esto, Sofi? Bueno, pues creo que fue muy desafortunado ese comentario, que fue creo cuando Leire Pagines fue ministra de Sanidad, y bueno, él mismo se retrató en ese caso y en otras perlas. Precisamente hace dos días le volvimos a escuchar diciendo que en Valladolid iban a multar a los mendigos por mendigar en la calle, o sea que ya se ve el elemento que es este señor que dijo en la alcaldía de Valladolid. Lo siento por ti, ¿eh? Bueno, es una persona que ha sido votada. Sí, sí, sí. De hecho es ginecólogo y fue el ginecólogo de mi madre, fíjate. Mira. Oye, hablando de madre, también hay que hablar de la tuya. Por cierto, que no lo hemos comentado, que creo que hoy es su cumpleaños. Ah, es su cumpleaños, yo estoy orgullosa de que cumpla los años hoy, la verdad es que sí. La he felicitado doblemente esta mañana y ahora me voy otra vez con ella. Pues sí, otra vez la felicitamos a la madre de Sara también desde los micrófonos de Agora Sol. Y nada, ahora vamos a seguir hablando y escuchando declaraciones políticas. Es el turno del gladiador Ángel Nozal, alcalde del pueblo malagueño de Mijas, que cuenta su opinión sobre la violencia de género y el feminismo. Muchas gracias. Yo no quiero que malinterpreten mis palabras, pero ustedes han llevado el tema de la violencia de género y el tema del feminismo de una manera que ha fracturado a la sociedad en un tema en el que tenemos que estar absolutamente unidos. Yo creo que usted se olvida de todos esos hombres que son arrestados y que duermen en la cárcel tres días porque una mujer les denuncia porque le da la gana. No te digo nada, ¿no? Hombre, pues a ver, ¿qué decir de este hombre? Es cierto que sí que existe también violencia contra los hombres y que hay un porcentaje de mujeres que quizás utiliza la excusa, digámoslo así, de la violencia de género para atacar sin motivos a sus maridos, a sus parejas. Aún así, desde luego no se puede hacer demagogia con este tema en ningún caso, y este alcalde creo que va en ese sentido. Justo por pecadores, ¿no? Como suele decirse. Exacto. A los leones. A por ello. La siguiente gladiadora, que la hemos comentado antes además, Mercedes Bengoachoa, filósofa de la Facultad de Filosofía, además de letras de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que ha sido 8 años decana y es responsable, y cuestiona la mirada de la RAE que comentábamos antes, como hemos dicho. Habla sobre el lenguaje y sobre la lengua. Vamos a escuchar sus palabras. Se olvidan que estamos creando una sociedad nueva. La estamos creando hombres y mujeres de la mano, pero la lengua no nos ayuda. Cuando intentamos formas nuevas de decir, que además no molestan nada. Porque ¿a quién le molesta? ¿A quién le molesta que en vez de decir asociación de sordos se diga asociación de personas sordas? Es decir, de pronto te das cuenta que es mucho más, que es muchísimo más incluyente, que es más justo, que representa mucho mejor lo que quieres decir. Porque tú ves a personas con esa y se enfadan. Es que es tan claro, que necesitamos formas de decir, y además es que la lengua nos deja, es que no nos estamos inventando nada, es que la lengua nos permite hablar así. El momento en el que estamos es un momento de poner freno a todo lo que se ha hecho, o sea, que no me extraña el momento, es un momento político, y esto es una decisión política. Bueno, llevamos media tarde hablando de esto. Nuestra primera parte del programa ha sido sobre esto, pero ¿qué te parecen estas palabras? Pues me parece que vienen muy a cuento a hoy, a lo que estamos hablando, ¿no? De cómo ese lenguaje es un lenguaje que es un lenguaje vivo, que está en constante cambio, que lo cambiamos entre todos, lo modificamos entre todos, y por qué no usarlo mirando hacia una igualdad, ¿no? Dando pasos hacia adelante, y como indicaba Mercedes Bengochea, exactamente, se pueden dar giros en ese sentido, que es lo que tenemos que plantearnos cada uno y ser conscientes de ello. Pero la culpa de la sociedad, ¿no? Como comentábamos antes. La culpa es de todos y cada una, y en particular de los políticos, en particular quizás también de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, quizás también de los medios de comunicación que imponen esos sistemas de dominación masculina, ¿no? De androcentrismo, que hablaba antes June, que hablaba con Irene también, exactamente, sí. Que hablaban José, esos sistemas de dominación masculina que sufrimos a día de hoy. Ahora vamos a escuchar unas opiniones de un reportaje que hizo Terra Noticias sobre los cuentos infantiles. Sí, sí, los cuentos que sabemos de toda la vida, que nos han contado desde pequeños. ¿Pero estos cuentos son sexistas o son educativos? Una niña que fue afortunada, nació en un palacio, en un principado, se pinchó un dedo. Viene el príncipe que la despierta con un beso. O se encuentra con los siete enanitos, se come la manzana. Que se cría solita y la cuidan los enanitos, se la encuentra porque la madrastra la dio de morder una manzana y se le queda atravesadita. Va al baile, pierde el zapato. Luego viene el príncipe, la besa. Duró mucho tiempo, 100 años dormida, viene un príncipe y la despertó con un beso. Sí, son muy sexistas y deberían de erradicarlos, sí. ¿Qué opinas sobre esto, Sofía? Porque yo la verdad es que lo llevo pensando bastante tiempo. Pues es que son muchos, ¿no? Y los cuentos infantiles quizás parte de ellos también son unos de los reflejos, ¿no? De estos sistemas. Me acuerdo también, por ejemplo, de la Cenicienta, ¿no? Por ejemplo, o de cómo ponen muchas veces a la mujer eso en el sentido de persona que se echa, que busca al príncipe azul y no tiene otras aspiraciones en la vida. Sí, en esto también. Todos los cuentos se basan, la verdad. Pero los cuentos y también yo creo que muchas veces los libros de texto infantiles. Los libros de texto infantiles, las películas. La educación que decíamos antes, también esto debería mirarse. Exactamente, ahí todos hay que colaborar en cambiar estos sistemas que ya son anacrónicos, ¿no? Como demostramos muchas mujeres cada día. Y bueno, por último vamos a escuchar del Instituto de la Mujer sobre la violencia de género y a ver si reflexionamos sobre esto. Vamos a ver. ¡Pero si te lo había dicho! ¿Cómo quieres que te entienda? ¡Que te calles! ¡Que no! ¡Ahora vas a ver! ¡Que no te enteras! ¡Que ya te lo dije ayer! ¡Te lo dije claramente! ¡Abre, abre la puerta! Podemos detenerlo. Tú también. Bueno, esta reflexión crítica que nos hace pensar también. Esto lo ha hecho el Instituto de la Mujer de Murcia, sí. Para ser más exactos. Uh-huh. Y nada, pues eso. Y que era una especie de mensaje contra la violencia de género, ¿entendido? Sí, exacto, exacto. Pues sí, eso es una lacra que la verdad es que parece que cuesta bastante aún erradicar, porque son muchas las mujeres que siguen muriendo. Ese por este miedo caso. Que siguen teniendo, que la publicidad en ese caso también debería hacer algo, yo creo. Sí, y no hay que, como esta campaña y como otras, ¿no? Que sí que tienen efecto, y desde aquí aprovechamos para mandar ese ánimo, esa fuerza y esa energía a todas las mujeres que quizás se sientan en una situación vejatoria por parte de sus parejas, también a los hombres que lo estén, y que llamen a ese número de teléfono que existe, el 016, que no aparece en las facturas y que está disponible para recibir ayuda, y que es posible, ¿no? Y que muchas han salido de esa situación y que no hay que tener miedo en este sentido, así que un ánimo también para ellas. Por supuesto, y con esa reflexión nos vamos a quedar, y nada, nuestros leones agradecerán haber comido esta tarde. Pues sí, hoy les hemos dado estas últimas, yo creo que les van a salir bien ricas, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Que un buen provecho para ellos y un buen provecho para todos y todas las que nos estéis escuchando, las que hayáis compartido la tarde con nosotros. y los que la compartáis en el futuro también, si nos escucháis después en el podcast. Un placer pasar una tarde más con vosotros y vosotras desde los micrófonos de Agora Sol, desde donde trataremos de usar el lenguaje de la manera mejor que podamos. También tenemos que trabajarlo y en ello estaremos. Por supuesto, y feliz Día de la Mujer a ti y a mí también. Un saludo a todas las mujeres todas. Del mundo. Un abrazo, muchas gracias.